Radio La Nueva República presenta su programa Cóctel Molotov, una producción propia de Radio La Nueva República, un programa de radio ciudadano con comentarios mordaces y reflexiones agudas. Cóctel Molotov, un programa solo apto para mentes ágiles, resistentes y combativas, y siempre aderezado con buena música. Radio La Nueva República. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. El futuro está en nuestras manos. Radio, La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Tengan todos ustedes, estimados amigos y hermanos republicanos, bienvenidos a un cóctel Molotov del día de hoy a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República en www.lanuevarepublica.org. Bienvenidos sean todos ustedes que nos están sintonizando en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, donde quiera que sea el momento del día. Te abrazo, te saludo afectuosamente y muy calurosamente desde el sur de Veracruz para todo el mundo a través de esta frecuencia en internet de Radio La Nueva República. Sean bienvenidos al cóctel Molotov. Ay, gracias a Demian acá en la sala de chat. Muchas gracias, que me recordó grabarme. Ya había empezado con la primera canción y no me había empezado a grabar. Gracias, Demian. Estuviste excelso, ¿eh? También saludo a mi amiga Gloria AMLO, la reina. La zariza, ¿cómo se llamará? ¿La zar? ¿Cuál es el femenino de zar? De los posts de Radio La Nueva República. También un abrazo muy afectuoso para la Picasonis. Por acá anduvo el economicista también, Pepe, el doctor Ricardo Peñalosa, también, que nos estuvo visitando desde anoche. Un abrazo muy afectuoso para ellos. Para Kissy Dumpling también, que anduvo por aquí. Un saludo para todos ustedes. Disculpen la tardanza, pero anduve ocupado. Tuve que ir al banco y ahí me encontré una fila. Uy. Buenísima. Quiero saludar también a la gente de Twitter que nos está sintonizando, que está entrando en la frecuencia de Radio La Nueva República. A compa Dionifsion en arroba Malú Dodi 2, @maludodi2, así lo pueden seguir. A Elisa Carmona en arroba Elisa Neuli, Elisa Neuli, y también para Brian en arroba Brian M2425, que nos está dando retweet acá en Twitter. Igualmente para arroba Jimboro con Y y con B de burro, arroba Jimboro, arroba Zaratustran, arroba Chiquenito guión bajo 2, arroba Reinita guión bajo Isa, arroba Virginia Wade, arroba Jarochita y arroba Unidad guión bajo Rep. Un abrazo para todos ellos que desde temprano se hacen presentes en mi timeline de Twitter, saludando, felicitando y hoy viernes dando Follow Friday. Arroba guión bajo Regins, en mayúscula Regins con G. Ay. Bueno, los voy a dejar con otra cancioncita. A ver, ando todo

Estación de la Palabra. Por una nueva república. Peluche. Sí, sí. En clase de biología me enseñaron unas cosas de pelos. Muere uno de los personajes más famosos del YouTube, el mexicano más visitado, el Canaca. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo. Solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Bajo un cielo estrellado, sujeta mi mano, que al país de los dulces te quiero llevar. Radio La Nueva República tiene para ti un mundo diferente. Un programa para niños y también para los que aún lo son de corazón. Aquí encontrarás cuentos y valores, además de canciones, poemas y de los animales, algunas anécdotas. Te esperamos los domingos cada 15 días a las 9 de la mañana. Y si te lo perdiste, escúchalo al día siguiente de 7 a 8 de la noche antes de dormirte. Ven, no te lo pierdas. Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano y es de sabios cambiar de opinión. Y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. En Morena tu voto sí vale. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Bueno, pues un saludo para también para José Uresti en @jaures, que nos está confirmando que se llama Tsaritza, el femenino de zar. Así que pues ahí está el saludo para Pepe Uresti. También para el cuervo tuitero en @ver2414. Un abrazo para ellos dos. Para Águila Dorada también, para @ferromu. Ahí está el saludo que nos están saludando. También para mi buen amigo @tenejapanboy, que me comparte su artículo más reciente de hace 2-3 días. Lo más gacho, vulgar y de mal gusto de México, el Magical Mystery Tour. Por Tenejapanboy, a quien pueden seguir en Twitter en @tenejapanboy. A ver, ¿por dónde empezamos? Obvio, por el principio. Es significativo que en fechas recientes un espacio geográfico de nuestro país se haya vuelto lugar de referencia de mal gusto. Sí, de mal gusto. La corrupción y el cinismo. Y que el nombre de ese lugar de una u otra forma haya trascendido fronteras y se deje sentir en otro país. Sí, hablo de Las Lomas, esa zona residencial del poniente de la Ciudad de México que siempre tuvo fama de ser exclusiva y para gente de mucha lana y poder, o de joder, y que a últimas fechas se ha visto invadida por una fauna nociva a la que le encanta robar y recibir regalitos millonarios a cambio de favores de toda índole. Si no me crees, sígale leyendo que nada pierde y algo puede ganar. Los antecedentes de Las Lomas de Chapultepec se remontan al año de 1921, con la fundación de la sociedad mercantil Chapultepec Heights Company S.A., cuyos socios eran, a saber, Julio R. Ambrosius, José Certucha, ambos mexicanos, También formaban parte de esta sociedad mercantil dos gringos que vivían en México, Samuel W. Ryder y Benjamin T., y un inglés de nombre Albert Blair. Albert Blair. La Chapultepec Heights era una compañía con gran pericia en el nuevo negocio de la especulación inmobiliaria y compró a los descendientes de la familia Lascurain y a precios muy competitivos, un centavo el metro cuadrado. ¡Qué bárbaro, verdad! Diría Lagrimita. ¡Qué barato! El payaso exaspirante a la candidatura de la presidencia municipal de Guadalajara, excandidato a ser candidato independiente por la alcaldía de Guadalajara, y casi como le quería hacer Bisonte Fox en Atenco, los terrenos de la hacienda de San Juan de Dios, mejor conocida como Hacienda Los Morales, en sus fracciones 5 o quinta y sexta, parte de la fracción sexta era, según cuentan las malas lenguas, fue así como la Chapultepec Heights Company, a finales de los 20 y durante los 30 del siglo XX, se dio a la tarea de urbanizar esos terrenos cuya extensión era de 2.210.940 metros cuadrados en su sección quinta y de 6.870.000 metros cuadrados en la sección sexta, quedando encargado de la obra el arquitecto José Luis Cuevas Pietrasanta. Al proyecto inmobiliario se le dio en llamar de manera muy original, o sea, como la compañía, el Chapultepec Heights, algo así como los Altos de Chapultepec. Ay, disculpen mi inglés, lo aprendí por correo de los prestigiados institutos Patrulla. No sabes, y copiándole a los Altos de Jalisco, a los Altos de Chiapas, a las alturas de Golán, pero el nombre ese por fortuna no pegó. No pegó. Pues en México todavía no había nacido eso de que Carlos Monsiváis llamó la generación de los gringos de segunda, por lo que en concordancia a una orden del entonces presidente Plutarco Elías Calles, quien en un decreto prohibió el uso en letreros, rótulos y anuncios publicitarios y nombres de empresas de palabras o frases en lenguas extranjeras, y si no era posible eso, que en dicha frase o palabra se pronunciara con la fonética en castellano. Lo comenzaron a llamar las Lomas de Chapultepec. El mito urbano dice que la razón del cambio fue que un director de correos, respetando el estricto ordenamiento de Plutarco Elías Calles, no enviaba correspondencias a las Heights por no estar en castellano. Y todo eso fue a cosa de cambiarle el nombre, y de ahí para el Real, esa zona del poniente de la Ciudad de México, de Ciudad de los Palacios, empezó a ser identificada como el espacio propio de los ricachones de este país, y fue ahí en las Lomas de Chapultepec donde arquitectos como Luis Barragán, Germán Noé, Ricardo Legorreta, Mario Pani, Juan Sordo Madaleno y muchos otros se dieron gusto construyendo mansiones para los más ricachones de este siempre rico pero inequitativo país. Poco tiempo después, el espacio residencial se expandió y se urbanizó en lo que ahora conocemos como Bosques de las Lomas. Nombre por demás contradictorio, pues de bosque solo ostenta el nombre, ya que en los terrenos donde se afincaban Bosques de las Lomas ya era puro cerro pelón. Lugar donde años más tarde asentó sus reales el Jolopo, José López Portillo. Pues ahí fue donde mandó a construir la famosa Colina del Perro, donde se han filmado telenovelas, la película Nosotros los Nobles. Como podemos ver, en esa época, en los 80s y 90s, las lomas ya empezaban a recibir fauna nociva de todo tipo. Ya no solo vivían ahí las ratas del sector privado, como los azcárrata. Los azcárraga. No, señor, ya se democratizaba más la cosa y empezaban a entrar a las lomas ratas de otros ramos, en este caso del sector público, del sector gobierno. La plaga actual, en las lomas hay de todo, desde empresarios honestos, que son los menos, hasta delincuentazos de cuello blanco, que son los más. Hay artistas, encueratrices, arribistas, de cuyo nombre no quiero acordarme, intelectuales, madams, jefazos del crimen organizado, políticos, perros, gatos y a últimas fechas muchas, pero muchas ratas. Y como todo buena zona, como toda buena zona residencial, en la actualidad, y demás pendejadas, en la actualidad ha dejado su antigua exclusividad y ahora sirve para todo, pues Las Lomas es sede de embajadas, centros comerciales, escuelas, club de tenis, de golf, gyms. Bueno, habría puesto campos deportivos, pero no se oye apantallador, así como gyms, los gyms. Sets para filmar películas y taranovelas, casas de citas muy acá, ahora les dicen salas de masajes. También restaurantes, hoteles, oficinas ejecutivas de grandes empresas y transnacionales. Y en el colmo de la hipocresía, Las Lomas también han servido hasta para esconder estatuas de personajes no agradables para cierta minoría muy poderosa en México y en el mundo. Imagínense. Bueno, para darles duro, para darles con tubo a toda esta fauna, bueno, les voy a poner una canción que me pidieron acá en la sala de chat, algo de George Harrison, que se llama My Sweet Lord. Espero la disfruten. Sweet Lord. la democratización de la palabra por una nueva república. Radio, la nueva república. Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano y es de sabios cambiar de opinión, y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. En Morena tu voto sí vale. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. El futuro está en nuestras manos. Radio, radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues estamos de vuelta en el Cóctel Molotov. Excelente canción, excelente selección de S. Gamer. Él solicitó esta canción y ahí está, My Sweet Lord de George Harrison. Está muy buena, ¿verdad? Y le da con todos a estos, a esta lacra de políticos, de rateros de cuello blanco. Pues ahí está la, la complacencia. Con mucho cariño para S. Gamer. Por acá en la sala de chat están muy participativos. Dice que la escoria que se queda, que tenemos en este país, como Beltrones, Gamboa, Salinas, Fox y demás basura. Y lo bueno se va, como el maestro Galeano, como Saldaña, como tantos otros que nos han abandonado, como Hugo Chávez, por ejemplo. Como hace rato comentábamos, a Monsiváis, el buen Monsi. Bueno, se despidió Gloria AMLO, que tenga un excelente día, una mañana estupenda. Demin, ya tengo tus canciones, ya en unos minutos más lo vamos a escuchar. Y estamos comentando esta, este texto de acerca de las lomas, de las lomas de Chapultepec, enviado por mi buen amigo de Twitter, arroba tenejapanboy. Y también quiero saludar en Twitter a Alejandrina Cárdenas en arroba alejandrinacar4, alejandrinacar4, ahí está. También para quién, para Rodolfo Rangel en arroba rodolfo-rangel, para Héctor Leiter en arroba Héctor Leiter con i latina. Y quién más, bueno, a Tenejapanboy, que nos está dando retweet de que está enterado de que estamos leyendo su texto. También para arroba revolux10, arroba el tío Tony Soy, arroba guión bajo Lord Puma, arroba Kikesma, arroba Adolfo guión bajo Zapata MX, arroba Isra Fotógrafo, arroba Zapata 010 y arroba Díaz Pol, el buen Héctor Díaz Polanco. Un abrazo afectuoso para todos ellos. Bueno, continuamos con este texto de lo más gacho, vulgar y de mal gusto de México, el Magica Mystery Tour del buen Tenejapanboy. Seguimos recorriendo la zona de las Lomas y en Avenida Paseo de las Palmas número 270 encontramos la casa de citas de la que fue la Madame de las Lomas, mujer que prestaba un excelente servicio sexual, perdón, social a la comunidad y que, para desgracia de muchos políticos, empresarios, oficinistas, despilfarradores de la quincena y juniors calenturientos, fue arrestada en 1998 y condenada a 4 años de prisión. Y es que, digámoslo sin pelos en la lengua, tener dinero no significa que los ricos no son romanticones o arrimadores del camarón, no, señoras y señores. Ellos también tienen su corazoncito y también se les alborota la hormona y también les pulsa al ritmo de las bajas y oscuras pasiones. Y los habitantes y visitantes de las Lomas no podían abstenerse, restringirse u omitirse de un lugar así. No, qué va, las Lomas merecían un putero de categoría. La casa de citas de la Madame de las Lomas ya cerró, dice, pero no ha de faltar otro lugarcito dentro de la zona o en las inmediaciones donde los adinerados le dan rienda suelta a la hilacha y se surtan de favores sexuales a cambio de una corta. En una de esas, la Casa Blanca se convierte en la casa de citas, ¿o ya lo era? Yo creo que ya lo era, ¿verdad? Bueno, está la Casa de la Estatua. A finales del gobierno de Ebrard, una estatua puso a parir chayotes al gobierno de la ciudad. Era la imagen en bronce de un líder histórico de la República de Azerbaiyán, conocido como Heydar Aliyev. ¿El por qué esa estatua puso en tan difícil situación al gobierno de Ebrard? Bueno, pues cuando esto salió hizo lo mismo que el de Mancera. Cierto grupo minoritario, pero la estatua de un líder que a ellos no les gustaba. No importaba si el país a quien representaba, en este caso Azerbaiyán, había hecho un convenio con el gobierno de la Ciudad de México para invertir una buena cantidad de dinero en la remodelación de un parque en el bosque de Chapultepec, lugar donde se colocó la estatua y que para el caso se bautizó como Plaza de la Amistad, Ciudad de México, Azerbaiyán. Y de la Plaza de Tlaxcuaque, en los límites del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se colocó una placa y un monumento en honor de los mártires del genocidio de Xochitl, con una inversión total de 65 millones de pesos. No, les valió madres que el citado líder sea en su país considerado un héroe, y ese influyente grupo minoritario como capricho presionó y movió las piezas necesarias hasta que logró que la estatua de Heydar Aliyev fuera retirada. Pues bien, ustedes se preguntarán qué chingado tiene que ver eso con las lomas. Pues mucho, ya que para calmar la justa indignación del gobierno y el pueblo azerí por el desaire del gobierno de la Ciudad de México a la estatua de su héroe nacional, el gobierno de Mancera cedió al pueblo de Azerbaiyán, en comodato por 10 años, una casa que se ubica en la avenida Paseo de la Reforma número 660. Por 10 años se las prestó. En las lomas de Chapultepec, lugar que será sede de una casa de cultura azerí, y donde se colocará la conflictiva estatua. Las otras lomas, las lomas Simi. Ahora, si nos fijamos muy bien, lo lejos, en lontananza, en el horizonte y alejándonos de las lomas originales, podemos ver las otras lomas, las cuales, como sucede con frecuencia en México, le copiaron el nombre a las originales, agregándole un sustantivo más para hacerlas un poco diferentes, pero no mucho. Así tenemos que, subiendo un poquito más arriba, válgame el pleonasmo, geográficamente, y ya saliéndonos mucho de las lomas, están las lomas Simi, lomas del Huizachal, bosque de las lomas, lomas de Chamizal, lomas de la Herradura, lomas del Olivo, lomas de Vista Hermosa, lomas Anáhuac, lomas de Virreyes, lomas de Tecamachalco, y más lomas que luego uno ni conoce. Unas lomas que son lo mismo pero más barato, y ahí vamos a encontrar una de tantas lomas, en una de tantas lomas que hay, las instalaciones del Instituto Cumbres Vista Hermosa, una prestigiosa, muy prestigiosa, entre comillas, prestigiosa institución educativa particular ubicada en Loma del Recuerdo 50, Lomas de Vista Hermosa, Coajimalpa de Morelos. Ya que estamos aquí y aprovechando el viaje, acerquémonos a este centro escolar en donde van a estudiar algunos de los niños bien de la clase pudiente de nuestro país. Mismos que en el futuro serán los nuevos explotadores de la prole, como nos clasifica la hija de Peña. Los eternos promotores de la misericordia cristiana. El Instituto Cumbres Vista Hermosa es una institución que cuenta con el aval y el prestigio. ¡Uy, qué prestigio! Que emana de esa gran cofradía de santos varones llamada los millonarios. No, perdón, los legionarios de Cristo, no los millonarios de Cristo. Los legionarios de Cristo. Y que, como podemos comprobar en el video que estuvo circulando en redes sociales, en ese templo cristiano del saber, se le enseñan a los muchachos nociones de una moral muy sui generis, que incluyen volarse las fosas, probablemente sin autorización, y actitudes de sus padres y mentores, muy machotes y borrachotes ellos. Bueno, pues ahí está también ese instituto que causó revuelos hace poco con su video de fin de cursos, promoviendo la graduación de fin de cursos de esta última generación del Instituto Cumbres. Y ya por no dejar, y solo porque ya queda muy arribita de todas las lomas, si no les hablaría del helicópterazo que sufrió el extitular de Conagua allá en el bosque de Huixquilucan. Si no les hablaría del helicópterazo que sufrió el extitular de la Conagua, Korenfeld, allá en el bosque de Huixquilucan, y quien no solo por solo 8 minutos de viaje al aeropuerto perdió la chamba. Bueno, al menos a él no le salió tan caro el asunto como a otros funcionarios que también fueron víctimas de otros helicópterazos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De los que azotaron en helicópteros y hasta en jet leaders también. Pero hasta allá en Huixquilucan, como ya no se siente ese no sé qué, qué sé yo, de las lomas. Beverly Hills o las lomas de Beverly, ya con esta me despido, hablando de sucesos acaecidos en otras lomas, las cuales están localizadas en los Estados Unidos, allá en las tierras del imperio, en un espacio que alguna vez fue parte del territorio mexicano. Nos encontramos con la familia Peña Nieto, Guajolota Rivera, Güero Castro, a quienes les encanta gastarse nuestro dinero en Beverly Hills, otras lomas de Beverly, que viene significando algo así como las colinas o lomas de Beverly. Y ese gusto familiar no es de ahora, ¿eh? Peña Nieto, actual gerente de México, cuando era gobernante, desgobernante del Estado de México, iba frecuentemente a gastarse el erario del pueblo mexiquense. Y última vez que usó ese gentilicio tan gacho y cutre. Y era tan buen cliente allá que hasta su nombre aparecía en las vitrinas de Exclusiva y Carrera Tienda. ¿Se acuerdan de ese video de Peña Nieto gastando, que tenía su relojazo de Governor Enrique Peña Nieto con la bandera, pues, de México? Y como la querencia y las malas costumbres son canijas, y para que vean que gaviota que come huevo aunque le quemen el pico, pues tenemos que recientemente la guajolota y sus guajolotitas, continuando con la tradición, se fueron a las lomas de Beverly a gastarse nuestro dinero. Aunque el güerejo Castro diga que él paga los gastos de sus guajolotitas, eso no lo cree ni mi abuelita, que es bien crédula y cree en la santidad de San Juan Pablo II. Y como si nada, la desvergüenza es su divisa. Tal parece que la guajolota piensa que su venganza por lo de la Casa Blanca consta de dos frases. Una fue el despido de Aristegui y la segunda será gastar todo el dinero que se pueda a costa del presupuesto público. Y lo que es peor, lucirse haciéndolo. Lomas, la ratonera. Y ahí le dejo, pues ya me excedí mucho. Esperen la segunda parte de este artículo, ya que lo más seguro es que esa zona de tolerancia en que se ha convertido las lomas nos dará mucho más de qué hablar próximamente. Se me quedan muchos lugares por visitar y anécdotas por contar en el tintero, y hablar de que a pesar de la reciente invasión de la plaga de ratas de dos patas en las lomas, los precios de las casas no han bajado. Yo ya me andaba apuntando para comprar una casa de interés político, digo, de interés sexual, no, digo, de interés social por aquellos rumbos. Pues ahí está el texto del buen arroba tenejapanboy, a que puedes seguir en @tenejapanboy. Pues ahí está este texto que quería compartirles a todos ustedes. Y bueno, los dejo con estas cancioncitas que me pidió mi buen amigo Demian, y se las voy a complacer. Esto es Boom Boom Boom con ZZ Top y Johnny Lee Hooker aquí en el Cóctel Molotov. Y también la de Philosopher, Yellowstone and Boys. Ahorita regresamos para despedirnos. Laying down one night with Papa Till Mama. With Papa Till Mama. Little boy Boogie. Hey, hey. Hey, hey. You hear me? And you gotta come out. I felt so good when I'm Boogie get the same. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down off of your feet. Bang, bang, bang, bang. Boom, boom, boom, boom. Bang, bang, bang, bang. I love the way you walk, and I love the way you talk. When you walk that walk, and you can talk that talk. You knocked me out, out off my feet. Boom, boom, boom, boom. Bang, bang, bang, bang. Boom, boom, boom, boom. Bang, bang, bang, bang. Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, ho. Hey, hey. Talk when you walk that walk and talk that talk. You knocked me out, out off my feet. Boom, boom, boom, boom. Bang, bang, bang, bang. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down off of your feet. How, how, how, how. Hey, hey. Democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Sigue escuchando Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Es quien me sube. Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano. Y es de sabios cambiar de opinión. Y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. En Morena tu voto sí vale. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues llegamos a la parte final, ya en el último segmento de este programa de Cóctel Molotov a través de la frecuencia en internet de esta radio alternativa, de esta radio combativa, de esta radio aguerrida, Radio La Nueva República, que lucha con todo su ánimo, con todas sus fuerzas, con toda su voluntad por despertar a más y a más mexicanos y hermanos latinoamericanos, difundiendo información que, pues, que no nos ponen en Te Idiotiza, ni en TV Apesta, ni en Mierdenio. Bueno, no me quiero despedir sin antes invitarte para que hoy estés acompañando a Andrés Manuel López Obrador y a todos los camaradas de Morena, de este Movimiento de Regeneración Nacional, La Esperanza de México, en las conferencias colectivas sobre la situación socioeconómica y política de México, que hoy va a estar en el Estado de México. En el Estado de México, nací. Bueno, hoy viernes, ahorita a las 11:30, ya empezó el evento en Nezahualcóyotl, allá en el Parque del Pueblo, en la Glorieta Colón. Ahí estará Andrés Manuel López Obrador. Bueno, de hecho ya anda por ahí. Pero a las 4 de la tarde estará en la explanada del campamento en Lechería, allá en Naucalpan. A las 4 de la tarde, Naucalpan. Y a las 6:30 en Ecatepec, en Villa de Guadalupe, Xalostoc. A los toca. Bueno, pues ahí está los tres eventos de Andrés Manuel López Obrador hoy, viernes 17 de abril, así que corran la voz. En unos minutos voy a tuitear este evento para que lo tengan todos ustedes. Ahí está, lo vamos a tuitear en este momento. Mañana sábado 18 de abril estará en Michoacán a las 11:30 en Zitácuaro, en el Jardín Principal Benito Juárez. A las 4 de la tarde en Ciudad de Hidalgo, en el Jardín Municipal. Y a las 7 de la noche en la capital, en Morelia, en el Obelisco a Lázaro Cárdenas. Así que amigos de Michoacán, prepárense que mañana andará Andrés Manuel López Obrador en estas conferencias colectivas sobre la situación socioeconómica y política de México. Y domingo 19 de abril estará a las 10:30 de la mañana en Tejupilco de Hidalgo, Estado de México, en la Plaza Cívica. Y de ahí, el domingo 19 de abril se va a Guerrero, a Ciudad Altamirano, a la 1:30, en la Plaza Principal de Ciudad Altamirano, Guerrero. Y a las 6:30 en Zihuatanejo, Guerrero, en la cancha municipal. Ahí están los eventos de Andrés Manuel de hoy, mañana y pasado. Así que no te pierdas la oportunidad de confluir con más personas que tienen las ganas de transformar nuestro país por una vía legal. Bueno, los últimos saludos son para arroba tenejapanboy, que me está saludando acá en Twitter, y también para arroba juventud Monreal, también para Demian, para Chicuase Ocelot, que está entrando a la sala de chat, para Esgame, para Picazones, para Gloria Anlo, para Economicista, para Pepe, para el doctor Ricardo Peñalosa. Bueno, pues ahí está. Sí, Picazones, exactamente. Chicuase Ocelot se hace acreedor a un descuento por llegar tarde al cóctel Molotov. Un abrazo muy afectuoso, mi querido Chicuase Ocelot. En unos minutos voy a poner el audio que mandaste allí. Bueno, hoy en la mañana. Ya lo tengo casi listo para bajar, el de Andrés Manuel en Tlalnepantla. Así que en unos minutos más. Mientras lo voy a dejar ya para despedirnos con esta canción. Con esta canción que me pidió también Demian. Este Demian acaparó las complacencias y dejó a un lado a mi buena amiga Picazones, que no le pude complacer con las canciones o la canción que estaba pidiendo. La verdad es que no la vi entre tanto chat, no la vi su complacencia, pero cuando sea así, mándenme aquí en el chat un mensaje privado, le dan clic en mi nick y luego donde dice private chat o private chat, ahí me van a estar mandando el mensaje privado para que yo lo pueda leer con calmita. Bueno, esto es con Philosopher o Filósofo, Yellowstone and Boys, y con esta me despido. Que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Los dejo con esta canción. Searching the sculpture to find where you are. All of the blind men in the dark follow you till you know where you go. All of the travelers on the road put down the burdens to see where you go. All of the mortals with their loads follow you anywhere. Follow you, do you know where you go? Should turn his head around, he will see the runabout. All of his people falling down. Yeah. the people wanting more, needing to follow a philosopher. All of the wealthy and the poor follow you anyway. Follow you, do you know where you'll go? Democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Asesinatos, etcétera, etcétera. De la ignorancia nos pueda salvar. ¡Wey!